Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Axel Male, Gas Lab, Runaway, Remix, Remix, Remix. Vamos pa' allá, Gas Lab, Axel Male, Invisibles al Radar, Barcelona, Buenos Aires. Sí. Entro con todo hasta la cocina, forzar la máquina es victoria o ruina. Soy alternativa a esa rutina, mi verdad emerge como el PIB de China. Paso de tu poseo, disciplina, la frustración actúa a mí, ¿cuál vitamina? Si no eres siempre tú, según venga griso, mi polvo rea, tu puta seca aniquila. Lo hago, no intento, mi sweet only, no estamos pa' cuento. Me mantengo vivo es porque estoy despierto, mi poli brilla ahora, lo sabes bien. Me meé la brasa, partí la sartén, me amueblé la cabeza 100%. Pesaste San Bento, saco shuriken, me queda poco zen, hora de correr, tira. Somos como somos, compro mi crono. Cada día es nuevo, aquí empieza todo. El mañana ya es hoy, la minoro de espiro, realidad. Poro a poro. Somos como somos, compro mi crono. Cada día es nuevo, aquí empieza todo. El mañana ya es hoy, la minoro de espiro, realidad. Poro a poro. Llega full de verde como Boston. Si me escuchas, puedes olerlo. Hay que plasmar, no basta con fumarlo como fly. Judo, yo lo plasmo a diario. Si la esperanza está en el sol, voy a alcanzarlo. Voy a coger el tren, estoy en la andana. El oscuro sigue las señales. Mi bengala convierto su jerga ácida en limonada. Sí, por siempre, sí, por siempre. Smoking, que pote pa' la gente. Da igual cuando, donde represente. Voy más allá en mi cre. Mucho Dante votando al partido del té. Mucho malo temas infantil que venden. Crecer, centro de atención a los pibardos. Soy puro PC en Axel Malet. Mira. Somos como somos, compro mi crono. Cada día es nuevo, aquí empieza todo. El mañana ya es hoy, la minoro de espiro, realidad. Poro a poro. Somos como somos, compro mi crono. Cada día es nuevo, aquí empieza todo. El mañana ya es hoy, la minoro de espiro, realidad. Poro a poro. No paro por nada, voy al 100%, 100%, 100%. No paro por nada, voy al 100%, 100%, 100%. No paro por nada, voy a 100%, 100%, 100%. No paro por nada, voy a 100%, 100%, 100%. 100%.